Gracias, gracias. Sí. Al fondo hay una chica que vende camisetas, lo digo para que quiera. Camisetas de la gira 2013. Que son las mismas que teníamos en el 2012. Y las mismas que teníamos en el 2010, que todavía no lo hemos vendido. Allí están al fondo.